Ahora se ha hecho constante. Estos 4 días, hubo 4 días seguidos robos de bici. Todo el tiempo nuestro grupo nos está subiendo a algún conocido que le robaron la bici, ya sea por el camino de San Fernando o por el camino de Pan de Azúcar. En un momento sí estuvo la policía en bifurcación entre San Fernando y Pan de Azúcar, pero después no desaparecieron. Pero eso Recién. era más que nada para el control de identidad, para saber si eran de este departamento, de esta localidad o no, pero digo. Antes, en un momento también, por pedido de unos compañeros que nos representan, digamos, con la policía, habían pedido la policía montada o motorizado, lo que sea, para que den unas vueltas. En un momento estuvieron, pero después, bueno, ya en este último tiempo no. Recién, ayer estuvieron hasta el mediodía, la policía montada, pero hubo un robo ayer a los tipo 16 horas. Que estuvieron medio día y ya no estuvieron más. La verdad es que está bastante complicado. Nosotros nos manejamos en grupo, siempre. Un par de veces hemos ido de a dos, pero no es muy, muy difícil. A nosotros nos ha pasado que hemos, a la vuelta de Pan de Azúcar, éramos cinco y entre frigorífico y primer puente se nos cruzaron dos chicos en el medio de la calle y no se corrían y nos amedrentaban y nos decían cosas, pero nosotros pasamos rapidísimo para no nos frenamos. Pero es constante eso, todo el tiempo hay gente o en moto, la mayoría te va a robar en moto. Y si no, una forma que yo te había comentado, que no sé si es cierto, pero la mayoría dice que, bueno, están las mujeres de los delincuentes con los niños, paseándose por esa parte desde el frigorífico hasta primer puente, avisándoles a los delincuentes, a sus maridos, de que hay ciclistas solos, a ver de qué forma. Esa es una forma, no sé si es verdad, pero puede ser porque yo he visto varias veces cosas así como raras. Pero bueno, hay que tener cuidado. El viernes le robaron a una chica más o menos de 20 años, le robaron la bici. No sé bien en qué parte, pero siempre sucede en esa parte, entre frigorífico, después de la caballeriza hasta el primer puente. Siempre suele pasar por ahí. Y los otros robos sucedieron en San Fernando, mucho más adentro. Que todos los robos, calculan que todos son de Polinesia, no es por. Pero lo que pasa es que uno tiene, los robos casi siempre son en moto. Si te roban en San Fernando, tienen que bajar sí o sí para este lado, porque para aquel lado no hay caminos, todos senderos, las motos no pueden pasar por ahí. Así que calculamos que todos son de Polinesia. Realmente preocupa. Solos no podemos andar, siempre en grupo. Sí, Sí, Tano. no, preguntarte en cuanto a la modalidad, vos algo decías que suelen ser en motos y demás, pero ¿cómo es? ¿Te roban la bici? ¿Se la llevan andando? ¿La cargan algún vehículo? ¿Cuál suele ser la modalidad? No, si es en moto, vienen dos y la cargan en la moto y se la llevan. Así pasó también en colectora, que también han robado varias conocidos, que los han robado en moto y los han subido ahí. La moto. De esa forma. No, muy pocos caminan, digamos. No, la mayor parte de las veces fue en moto. Mariela, y bueno, luego de consumado el robo y los incidentes, que bueno, nos decías que ayer lastimaron a un ciclista en un intento de robo, digo, ¿se acercan a realizar la denuncia? ¿Qué respuesta le dan por parte de la policía? La verdad que queda como para decir en la nada, ¿viste? O sea, uno hace la denuncia, pero muy pocas se han recuperado, muy pocas de ellas. La mayoría, nada. O sea, por lo que yo sé, tanto acá en Villavieja, en distintas localidades, mucha gente que conozco también, que se la han robado, como que queda ahí, saben a dónde está la bici. Saben quiénes son, pero no se hace más que eso. No pasa de una denuncia, nada más. A veces la mayoría, muy poquitos, he visto que no recupera, pero la mayoría no la recupera. no lo recupero, y después las ves en venta en Facebook, que es una forma por ahí de ayudarnos cuando alguien ve una bici en venta que le parece que el precio es muy dudoso, muy bajo para lo que vale la bici, lo publicamos en un grupo, como que es bastante dudoso, y si es de alguien, corresponde a alguien, para poder encontrarlo. Pero bueno, es una forma de ayudarnos, no, no nos queda otra, porque es muy difícil recuperar la bici. Mariela, ¿de cuánto hablamos más o menos el costo de una bici en promedio de las que suelen utilizarse para hacer estos recorridos de montaña? Y hay de todos los precios. Algunos compañeros míos tienen bici hasta 600, 700 mil pesos. O sea, de todo. Tenés de 50, 100, 200. Esos son los precios. Uh-huh. Muchos la tienen asegurada. Muchos no, como yo no la tengo asegurada, pero varios la tienen asegurada, la forma de que la roban, poder recuperar. Uh-huh. Pero bueno, está complicada la zona. Deberíamos tener un poco más de seguridad, por lo menos sábado y domingo, todo el día, porque los ciclistas andan todo el día desde las 6, 7 de la mañana hasta 8, 9 de la noche en esa zona. Y bueno, ya saben, la verdad que los delincuentes ya saben perfectamente, hasta saben cuáles son las bicis caras, saben todo. Uh-huh. Lamentablemente. Mariel, pero sí. La idea es que no andar solo. Yo claro. Siempre lo que digo, las chicas sobre todo, solas, que no vayan, no se arriesguen, porque pasan estas cosas. Y esta chica decía que la sacó, digamos, barata, porque... o le podría haber pasado otra cosa, una chica sola, con 20 años, no está bueno, así que siempre en grupo, 4, 5, ese es mi consejo. Uh-huh. Mariela, te agradecemos el contacto, los minutos, y bueno, vamos a seguir de cerca esta problemática relacionada con los hechos de inseguridad para con los ciclistas. Te mandamos un abrazo grande, muchas gracias. Dale, muchas gracias, que nos vemos.